en Chile. Les cuento que en Santiago la máxima será de 28 grados y Copiapó 26, Puerto Montt 15, en Baltó que estoy nombrando. Ojo que hay convocatorias a distintas manifestaciones en todo el país hoy también. Este primer café lo vamos a compartir con Ignacio Walker. Recordemos que él fue presidente de la Democracia Cristiana, que fue canciller, actualmente profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, investigador de CIEPLAN. ¿Cómo está, Ignacio? Muy buenos días. Bueno, dentro de todo. Sí. Estamos también con Oscar Landerreche, economista, militante del Partido Socialista. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenos días. Buenos días. Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenos días. Víctor Barrueto, que es el director ejecutivo de la Fundación por la Democracia, el Centro de Pensamiento del PPD. ¿Cómo te va, Víctor? Gracias. Bueno, con ellos y con toda la información y con todo lo que esté sucediendo, comenzamos este primer café. El primer café en cooperativa presenta Postgrados Universidad Alberto Hurtado. Un grado más de pensamiento. Bueno, vamos a tratar de reflexionar un poquito, son muchos los temas que para comentar, ¿no es cierto? Una de las preguntas que se hacen muchas personas es, ¿por qué los anuncios del gobierno del presidente Piñera no generaron la calma que todos tal vez esperaban? Ayer muchísimas manifestaciones, incluso las más numerosas que en otras oportunidades, el 95% de ellas absolutamente pacíficas, hubo algunos hechos de violencia, los encapuchados que entraron hicieron lo que de costumbre vemos, y entre los anuncios recordemos que está esto del ingreso mínimo que sube a 350.000, ¿no es cierto? El aumento de las pensiones, el 20% para la pensión solidaria, la dieta parlamentaria que baja, un proyecto que venía hace rato en el Parlamento pero que no había tenido éxito, finalmente el presidente lo anuncia y también rebaja el número de parlamentarios, se congela el aumento del costo de la energía eléctrica, impuesto a los salarios que más alto de 8 millones de pesos. Bueno, son algunas de las medidas. ¿Por qué creen ustedes que esto no ha satisfecho a la ciudadanía, o tal vez es normal que los anuncios se vayan internalizando y se vayan comprendiendo? Oscar Landerreche. Bueno, a ver, yo creo que hay dos fenómenos mezclados en esto. Uno es que naturalmente los procesos de conmoción social también tienen un elemento psicológico, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay un famoso libro de Freud sobre el tema, ¿no? Y por lo tanto hay un cierto sentido en el cual uno tiene que, la sociedad le pasa lo mismo que a la gente, que uno tiene que como que procesar la rabia un rato, ¿no? Y como que calmarse, ¿no? Es como cuando uno se ahí está Lucho al frente, es cuando uno va al estadio y no sé si te haya agarrado con el estadio alguna vez con alguien, digamos, pero a los que nos hemos pasado la línea en el estadio, sabemos que uno tiene que como que primero calmarse, después a la salida, y después como que uno se arrepiente de las cosas que uno hizo. Entonces, la sociedad también tiene que procesar lo que está pasando, entonces toma tiempo. Eso es una parte. Lo segundo que hay que entender es que hoy estamos en un